tanto tus colores, dama preciosa que inspira, yo comparto tus colores. Tu amor, encanto y pasiones al repiquetear tambores. Tu amor, encanto y pasiones al repiquetear tambores. Se agitan con alegría pañuelos desde balcones, la giraldilla de hechizos, lírica, historias y sones, la giraldilla de hechizos, lírica, historias y sones. Su 500 aniversario les vamos a celebrar bajo una luna gigante que alumbra la capital, bajo una luna gigante que alumbra mi capital. Ceiba que nos abraza, atracción de mil amores, sueño de los poetas, inspiración de cantores, sueño de los poetas, inspiración de cantores. Pero de todo cubano, La Habana es la capital. La Habana, La Habana, como La Habana no hay otra igual. La Habana, La Habana, pero qué linda es mi capital. ¡Venga, niño! ¡Qué linda es La Habana! La Habana no hay otra igual. Ven a ver. Pasear por el malecón, como La Habana no hay otra igual. Allí nos tomaremos un trago de ron. Pero qué linda es mi capital. Como La Habana no hay otra igual. Pero qué linda es mi capital. Como La Habana no hay otra igual. Pero qué linda es mi capital. Qué linda es mi capital, es mi capital, mi capital. Vamos pa'l malecón, mi capital. Vamos pa' La Habana Vieja, mi capital. Vamos para el chan chan, mi capital. Vamos a bailar, mi capital. Vamos a gozar, mi capital. El 500 aniversario, mi capital. Vamos a celebrar, mi capital. Estamos de fiesta, compay. Quinto aniversario. La Habana, La Habana, como La Habana no hay otra igual. La Habana, La Habana, pero qué linda es mi capital.